Primero de Reyes. Este es un resumen del libro Primero de Reyes en menos de 2 minutos. Los dos libros de los Reyes eran un solo escrito en hebreo, atribuidos al profeta Jeremías, quien se supone los escribió antes del año 586 a.C. Primero de Reyes, con sus 22 capítulos y 816 versículos, nos habla de la muerte del rey David y del gobierno de su hijo Salomón, en los capítulos 1 al 11. Luego nos narra cómo la nación se divide en dos reinos, en los capítulos 12 al capítulo 14. Uno de los reinos es llamado el Reino del Norte o Israel, y el otro va ahora a ser conocido como el Reino del Sur o Judá. Los capítulos 15 al 22 presentan las primeras dinastías reales en cada uno de ambos reinos, destacando el rol de algunos profetas, como Elías, por ejemplo, quien es uno de los personajes con quien termina el primer libro de los Reyes. Así hemos visto un resumen de Primero de Reyes en menos de 2 minutos.